Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Y bienvenidos todos un programa más a Voces del Misterio, aquí en la 91.6 en Sevilla Fútbol Club Radio. Un programa, el de hoy, que viene cargado de contenido con el equipo de colaboradores de Voces del Misterio y con muchas ganas de tocar todos los temas que vamos a desarrollar. A mi derecha, Jesús García. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, José Manuel. Buenas noches a todos los amigos de Voces del Misterio. Un programa que, la verdad, hoy, quien se lo pierda, va a perderse un acontecimiento histórico dentro del misterio. Un programa que desde aquí, desde Sevilla, desde una emisora de radio estupenda como la que tenemos actualmente, está emitiéndose a nivel mundial y que cada día son más las personas que nos dan las felicitaciones por el trabajo que estamos haciendo. Fenomenal, porque este equipo, el equipo que integra Voces del Misterio, lo que pretende precisamente eso, es hacer un gran programa de radio, transmitir lo que nos gusta, lo que a nosotros nos apasiona, que es el misterio, y sobre todo hacerlo desde un punto de vista objetivo y con los datos por delante, sin inventarnos nada, que es lo más importante de todo. Voy a presentar, por supuesto, al resto de los componentes que esta noche está aquí en esta mesa, que estamos por andar alrededor. Voy a empezar por la parte frontal. Nuestro compañero David Flores. David, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Hoy, buenas noches, José Manuel. Y buenas noches a toda la audiencia. Por supuesto, hoy vamos a intentar hablar. Digo intentar porque algunos oyentes que nos siguen de otros medios de comunicación saben que es difícil, pero aquí lo vamos a conseguir seguro. Vamos a hablar de la mansión Winchester. Así es. Perfecto. Pues estupendo. Ahora diremos cuál es el tema de inicio, porque es un especial y lo quiero dejar para el final. Sara, buenas noches. Buenas noches. Sara Vargas, que hoy nos vas a hablar concretamente de Göbekli Tepe. Ese es el tema que nos traes esta noche. Teresa, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues Teresa nos va, se va a ir a tierras asiáticas y nos va a hablar de concretamente de Yanshi y otros fantasmas de China. Así es, Jesús, una historia muy interesante. Perfecto. También tenemos aquí a mi izquierda, Ana Garrido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? La leyenda de la cueva del rey Cintolo. Tal cual. Con sorpresa al final. Con sorpresita. También nos acompaña a la mesa, por supuesto, la parte jurídica del programa. Pedro Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Erika Rocha, buenas noches. Hola, buenas noches. Que, bueno, pues ya espero que junto con David también colaboren en esa mansión Winchester. Todo preparado, pero para iniciar en breve con un tema que seguro es apasionante. Tenemos una investigación casi en exclusiva. Digo casi en exclusiva porque todavía no hemos visto a nadie que la haya realizado anteriormente, pero por si acaso yo soy precavido y cauto, por si mi mente me juega malas pasadas. Vamos a hablar esta noche precisamente de una investigación que parte del equipo de este programa de Voces del Misterio realizó en las ruinas de Itálica. Abrieron las puertas, nos abrieron las puertas para que de allí pudiéramos extraer lo que esta noche os vamos a exponer. Somos uno de los pocos grupos privilegiados. Yo me atrevería a decir el único, pero voy a ser precavido, de verdad. Somos uno de los pocos grupos de investigación que hemos conseguido entrar en Itálica y que además se ha hecho de noche. Haciéndote el matiz, importante matiz. Se autoriza en este caso a mi persona, José Manuel García Bautista, como director del programa Voces del Misterio. Soy yo, personalmente, el que decide invitar a determinadas personas a venir a esa investigación. No se investiga por parte de la Junta de Andalucía, no se autoriza por parte de la Junta de Andalucía a ningún grupo a investigar allí. Se autoriza a una persona que tira de un grupo, que es diferente. Hecho el matiz, también el agradecimiento a Antonio Díaz, que nos hace en este caso el puente y que es él el que, bueno, pues tiene que, en cierta forma, cargar con esa responsabilidad, el que logra, el que hace que se autorice, o el que entrega la documentación precisa para investigar, precisamente para hacer esa investigación. Y como bien indicas, se entra una noche de junio, un domingo de junio, a las ruinas de Itálica, donde un grupo de aproximadamente 14 personas, también agradecer al compañero Andrés Blanco y a Rocío Barrera, que estuvieran con nosotros en aquella investigación con un amplio equipo y un amplio material, nuestros compañeros de Ruta del Misterio, que hoy los tenemos aquí, y por supuesto, pues como he comentado antes, el propio Antonio Díaz, que se presentó allí también con unos amigos del ayuntamiento, que tuvieron la amabilidad de hacernos una visita política. Dicho esto, pues evidentemente comenzamos esa investigación en dos grupos muy diferenciados, David, grupos que estaban divididos por zonas en esos dos lugares que tú nos pasas a detallar. Así es, porque el primero de los grupos se quedó en lo que fue el anfiteatro, romano, que hay que decir que fue el segundo más grande que tenía el Imperio Romano, ese fabuloso anfiteatro que tenemos en Itálica, y el segundo grupo nos fuimos precisamente a la parte de las termas y a la parte de, bueno, pegado ya a lo que es el cementerio de Santiponce, y allí estuvimos realizando pues todo lo que son sesiones, tanto de Spirit Box, simplemente que eso es nada más que un apoyo a lo que es la investigación, ¿cierto? Pero lo que es lo más importante, la entrevista a las personas, a los testigos de lo que allí sucede, y la entrevista también a toda aquella persona que en aquel momento estaban viviendo en el in situ lo que allí sucedía. Por supuesto, no dejamos de contar y de saber por parte de los allí testigos de ese, de esas personas que ven, esos seres que ven de blanco paseándose por los jardines, por aquellos lugares de Itálica, y que, bueno, pues al parecer es una persona vestida de época, precisamente de esa época romana de la cual data las ruinas italianas. Bueno, pues hecha esta introducción, y antes de pasar al grueso de la información que os vamos a ofrecer, no quiero dejar aparte, no quiero obviar, por supuesto, los medios de contacto que tenéis para comunicaros con nosotros, concretamente en Facebook, Voces del Misterio, tal como suena, Voces del Misterio, Twitter, Voces del Misterio, sin la E, no podemos meter la E en medio, Voces del Misterio, y el mail, Voces del Misterio, todo junto en minúscula, repito, Voces del Misterio, todo junto en minúscula, @gmail.com. Y por supuesto, un saludo muy efusivo a todas las emisoras que redifunden este programa. Muchísimas gracias, y por supuesto, seguiremos aquí al pie del cañón para ofrecer cada vez mejores documentos. Dicho todo esto, por supuesto que tenemos que empezar por narrar la historia de la investigación realizada en Itálica. Más concretamente, desde el principio, ya lo hemos visto en la introducción que ha hecho nuestro compañero José Manuel García Bautista, que ha sido, pues, eso, ese dato fundamental. Nos autorizan a nivel institucional para poder entrar en las ruinas de Itálica. Nos permiten estar allí y permiten que realicemos una investigación en base a algunos acontecimientos que manifiestan tanto trabajadores del lugar como visitantes del mismo. Por supuesto, eso sirve de punto de partida de una investigación de este tipo. Sería absurdo que dijeran, venimos aquí a ver qué sale. No, eso no solemos hacerlo. Siempre que se va alguna investigación es porque hay algún tipo de causa que motiva dicha investigación. Y a partir de ahí lo que se hace es descartar cualquier tipo de causa o fenómeno físico que pueda provocarlo. Y desde ahí vamos al caso que nos ocupa precisamente esta noche. Así que, una breve pausa, pasamos la hoja virtual de nuestra emisora, de nuestro programa de radio, y vamos al grueso de esa información. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y esa investigación, de la que luego vamos a detallar en el último cuarto del programa, se va a hablar de la historia de Itálica, pero ahora nos vamos a centrar en la investigación que llevamos a cabo. habiendo conseguido ese permiso, habiendo tenido todas las autorizaciones para entrar, los equipos se disponen. Por una parte, Sara, Pedro, Ana, en esa tabla aclaradora. Por otra parte, tanto Andrés Blanco como Rocío en todo lo que es la arena del circo. David, tú en tu caso, junto con Erika, estuvisteis con otros compañeros, con Antonio Díaz, realizando unas interesantes también espiris y demás, uh-huh, en la zona cercana al cementerio, cerca de lo que es la parte patricia de las ruinas vitálicas, uh-huh, y un poco esa fue la distribución que se comienza a investigar esa noche, en la que evidentemente se iban rotando los equipos. Lo más destacado que tú señalarías de esa noche de investigación en Itálica. Yo, para mí, lo más destacado fue precisamente realizando una de las sesiones pegado a lo que es la valla del cementerio, en el cual pues comienzan a escucharse unas voces en lo que es la Spirit, y una de las chicas que nos acompañaba reconoce en una de esas voces a un familiar suyo que había fallecido un tiempo antes, unos meses antes, y cuando ella le pregunta precisamente por su nombre, si es él, le dice que sí. Le dice que sí, que es él. Y que además lo único que quiere es que le diga a su madre que está bien y que se quede tranquila. Eso la verdad es que fue algo que a mí al menos me sobrecogió. Yo creo que Erika también comparte conmigo esa opinión. Erika. Sí, claro que sí, fue un momento muy especial para esa persona que iba con nosotros. Ella de hecho se emocionó, o sea, hasta que estuvo temblando un poco, como que no se lo podía creer, que era lo que estaba pasando y por qué una entidad se ponía en contacto de esa forma. Concretamente era su primo. Y bueno, la verdad es que eso quizás para mí, José Manuel, fue de lo más destacable que nos pasó a nosotros esa noche. Un segundo equipo, que era el dispuesto por Pedro, por Sara, por Ana, que se van rotando por diferentes zonas del anfiteatro, y que en este caso, Sara, ¿qué destacarías de esa noche de investigación en aquel lugar? En esa zona, en la zona del anfiteatro. La zona del anfiteatro, los rasgos pudimos escuchar y el sonido de puertas cerrándose en la tabla. Fue impresionante. Puertas que se cerraban, raps. Igualmente, Pedro, tenéis una experiencia tanto con la Spirit como con la Ovilus, que tenéis la oportunidad también de captar algo, ¿verdad? Sí, a mí con la Spirit me contestaron en latín. En la sala de la tabla de gladiadores me contestaron, dije lo poquito de latín que me acuerdo, y me contestaron. Empezaron a decirme algo como si fuera un sacerdote o algo así, y luego también en la parte de abajo de la arena entré con Rocío y escuchamos como un rugido. Pero aparte de eso, el premio se lo llevaron esa noche. Bien. Ana y Sara. Y Ana, otra zona particularmente activa fue la de esa tapia, esa valla del cementerio, donde también tenéis otra experiencia. Efectivamente, la tapia del cementerio, yo creo que aquella noche fue el punto. ¿Qué es lo que ocurrió allí? Aparte de comernos la hormiga. Sí, aparte de eso, yo de las hormigas, fíjate, no me acuerdo, pero yo sí. Con lo demás tuve bastante ya, ¿eh? ¿Tenemos esa valla del cementerio? ¿Qué? Sí, estábamos allí pues tanto con la Spirit Box como con la Ovilus, Sara y yo, sabes que solemos experimentar con ellas, y en un momento dado empezamos a escuchar como golpes metálicos en el interior del cementerio. Entonces, pensando que podía ser alguien que estuviera por el otro lado, Pedro se dio toda la vuelta a, digámoslo así, al recinto, ¿no?, para verificar que no hubiera nadie que estuviera pues para gastar una broma o para, bueno, generar ese tipo de ruidos. Entonces estábamos Sara y yo, pues creo que estábamos con Antonio haciendo algo de vídeo y demás, y en un momento dado, mientras que Sara estaba con la cámara hablando a cámara, yo miré hacia el sitio por donde Pedro se había ido y lo vi venir. caminando sin linterna, y es verdad que él suele hacerlo mucho porque además aquella noche, como en aquella zona hay una farola, creo recordar, había claridad, entonces no me extraña que viniera sin linterna. Desapareció detrás de un ciprés que estaba a nuestro lado, y yo pues yo no le eché cuenta, yo seguía pendiente de Sara y de Antonio, que era lo que estábamos. Cuando Sara terminó, me preguntaba, bueno, ¿y Pedro ha venido ya? Digo, mira, pues tiene que estar ahí detrás del ciprés, fijo que está con el móvil. El pobre se la llevó. Y digo, tiene que salir ahora mismo. Sara se dio la vuelta al ciprés, que es grande, y allí no había nadie. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Cuando justo en ese momento Pedro dobla la tapia, por la tapia del cementerio, por la esquina más alejada, y viene hacia nosotros. Con lo cual, la persona a la que yo había visto, obviamente, no era Pedro. Llevaba una la parte superior clara de ropa, la parte inferior oscura, tal y como iba él. Llevaba un vaquero y un jersey, creo que era color crema. Entonces yo por eso lo confundí con él. Pero está claro que no era, porque era imposible que en el momento en que Sara había dado la vuelta por detrás del ciprés, Pedro mágicamente hubiera vuelto al sitio donde había ido. Erika, en aquella misma zona, ¿alguna experiencia que recuerdes? La más marcada fue la que nos comentaba José David hace un momento. Pero también a mí personalmente era la primera vez que yo asistía a ese sitio, nunca había ido. Teníamos en los planes ir siempre, pero mira la forma más bonita que fue conocerla. Una noche, que esos paisajes son indescriptibles para mí, aparte llevado de la magia, el misticismo, el ver cosas que dices tú, ¿ahí estaba hace un momento o no estaba? El ver a Pedro lleno de fango, fue lo mejor eso, fue lo mejor. Además hay evidencias de eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Es cierto, es cierto. A Pedro no dejarle una navaja más nunca, ¿eh? Porque sale con un pantalón corto. La culpa es mía, que le dije que no se montaba en mi coche lleno de barro. Es cierto. La cosa de todo esto también es que incluso ha habido personas que han acudido a lo que es el propio recinto, lo que es la ruina histórica de Itálicas, y también han tenido experiencias. A mí hay algo que me recuerda mucho a la que tuvieron aquellas dos profesoras de Oxford en el Petit Trianon, que eran dos turistas que estaban visitando las galerías del anfiteatro, y cuando salen a las gradas escuchan sonido y lo que creen ver es personas que estaban como observando un espectáculo, pero personas vestidas de época. Ellos se miran, se creen que a lo mejor se está grabando ahí algo, es lo que siempre se piensa, porque de hecho tenemos casos similares, ¿verdad? Los reales alcázares. Y cuando entran hacia adentro y vuelven a salir como diciendo, esto es muy raro, ya no había nadie allí. No deja de ser curioso. Recordamos que es la segunda investigación que llevamos a cabo en Santiponce. La primera fue el monasterio de San Isidoro del Campo, con el que todavía tenemos pendiente una segunda parte, en la que, bueno, será un matiz y se contará con la presencia de una persona del ayuntamiento que nos va a hablar de también de la historia del lugar, y esta de las ruinas de Itálica, donde también nos habían hablado de fenómenos extraños en el cementerio, pero que evidentemente ahí ya es otra autoridad en la que manda y no teníamos autorización para entrar. Jesús García, sí. Desde un punto de vista parapsicológico, desde un punto de vista psicológico, creo que nadie mejor que tú ni más preparado para hablarnos de ello. ¿Qué explicación puede tener que personas que van a un lugar como este, desde un punto de vista psicológico primero, sí, y desde un punto de vista parapsicológico, vale, segundo, tengan esas experiencias de visualización? Bueno, desde un punto de vista psicológico es igual de lógico que parapsicológico. Desde un punto de vista psicológico, pues hay que tener en cuenta el lugar donde se va y la predisposición mental que tiene el sujeto a la hora de enfrentarse a ese escenario, un lugar histórico donde ha servido, pues, para lo que sirvió en un pasado, donde se han vivido escenas seguramente de horror por parte de aquellas personas que estaban en la arena, y de diversión, extraña, pero diversión por parte de las personas que están viendo aquel espectáculo, si podemos calificarlo así, por lo menos a mí históricamente no me gusta decirlo de esa forma, pero bueno, podemos casi calificarlo de esa forma. Y esa predisposición hace que ya la persona lleve un estado mental desde muy eufórico por el hecho en sí de poder revivir, o al menos de poder recordar lo que allí se podría estar manifestando mentalmente, o bien por supuesto un estado de lamentación ante los hechos terribles ocurridos en aquel lugar. Este punto de vista psicológico puede somatizarse, y entonces estamos ya bajo el punto de vista parapsicológico, cuando ya la persona es capaz de proyectar hacia afuera ese tipo de acontecimientos o hechos que o bien los ha pensado o bien los está percibiendo a nivel subconsciente. Y a partir de aquí es donde el tema se pone interesante. Por eso es por lo que normalmente cuando se va a una investigación nos gusta rodearnos de muchas personas para saber en qué momento o cuál de los sujetos es el que está mentalmente más predispuesto a aflorar fuera, sacar fuera esas sensaciones que está captando en el sitio, que a lo mejor no lo está haciendo conscientemente, pero subconscientemente sí. Y a partir de ahí empiezan a ocurrir una serie de fenómenos parapsicológicos alrededor del sitio o en el sitio, los cuales justifican los acontecimientos que allí ocurrieron, y en algunos casos incluso complementan la información que hay. Y esto es sumamente interesante. Hay veces que vamos a cualquier lugar y a lo mejor nos dicen que ha ocurrido un fenómeno de tal tipo, un crimen, pero resulta que esa investigación nos lleva a saber qué tipo de persona ha sido quizá la víctima del crimen y cómo han sucedido los acontecimientos. No es el primer sitio donde nos ha pasado eso, incluso utilizando la Spirit Box. Esto es lo interesante, porque desde un punto de vista psicológico se puede trasladar al punto de vista parapsicológico y hacer realmente una noche especialmente mágica en aquel lugar, en Itálica. David, otro dato interesante de esa investigación es todo lo que he grabado. Uh-huh. Evidentemente estamos avanzando hoy esta investigación, dicho sea de paso, que ha publicado la revista Enigmas del mes de octubre. Uh-huh. Sé que aún no estamos en octubre, pero bueno, quedan días. Pues nosotros ya lo ofrecemos de primicia, es que este programa va siempre por delante, vos me tirabas por delante de la noticia. Un artículo que se puede leer ya en lo que es las páginas de la revista, y hay sonidos, captados por la Spirit, hay sonidos captados por la Ovilu, hay psicofonías, hay incluso bueno, uno de los detectores de presencia de Andrés Blanco saltaba y lo tuvo que apagar porque si no, bueno, pues prohibía que el resto pudieran realizar esa investigación correctamente, ¿verdad? De todo ello, es normal que ese sitio, las ruinas de Itálica, con todos los años que han pasado, el milenio, dos milenios en concreto, todavía guarde ese vestigio de lo ocurrido allí. Hemos hablado palabras en latín, en rugido, no es por nada, pero parece que estamos en una película de películas. Exactamente. Incluso. Hombre, es normal. Hay que tener presente de lo que estamos hablando. Un anfiteatro donde los gladiadores pues, se batían en duelo y evidentemente morían y además de una forma bastante cruda. Un lugar donde además también hemos de recordar que hay un pasaje histórico de la ciudad que se produce también con dos personajes también muy queridos como son Santa Justa y Rufina. Hay un lugar donde mucha gente falleció también a manos de animales, por esos leones y esas fieras que soltaban allí y que eran devorados. Es decir, sufrimiento, dolor, y que quiera que no, esas piedras que están allí se han impregnado de ello. Hoy en día, 2000 años después, pues esas piedras siguen hablando, siguen diciéndonos que allí pasó lo que pasó. Rápidamente, tanto Pedro, como Ana, como Sara, como Erika, 30 segundos cada uno, como una breve aproximación, ¿qué opináis que ocurre en aquel lugar? Realmente se ha quedado impregnado de lo que ocurrió en aquella época. ¿Y hay algún desencadenante que lo haya sacado? Siempre se ha hablado de fenómenos extraños en Itálica, nunca quizás de forma tan abierta, ¿verdad? Es cierto. Erika. Bueno, creo que el desencadenante puede ser el constante movimiento de energía y de paso de gente por ahí, ¿no? También, por supuesto. Pedro. La verdad es que yo lo voy a ceder casi mi tiempo a Ana, porque yo es lo que dije al final, yo es que esa noche la verdad es que tuve pocas experiencias, porque además mucha gente dice, no, os lo inventáis, exageráis. Yo, por ejemplo, es que esa noche prácticamente no me pasó nada. Tuve la mala suerte de no tener ninguna experiencia, así que siento que otras veces. Sí, te pasó, te caíste. Bueno, sí. Pero eso fue para hacer loco allá abajo. Puede llegar a pasar, Pedro, no hay problema. No, por eso. Entonces, yo realmente lo que. Hubo un momento que yo fui solo hacia la parte de arriba, que estaban mis compañeros ya en la tapia, y realmente aquel sitio es que tiene magia, es lo que dice Erika. O sea, que era como volver al pasado, volver 2000 años atrás, y en cualquier momento iba pensabas que ibas a aparecer algún ciudadano de Itálica por allí, porque es que era pura magia lo que se vivió esa noche. Ana. Uf, tú sabes que yo lo de teorizar lo llevo mal. Yo lo llevo mal porque yo lo veo desde un punto de vista súper amplio. Y pensar si es una impregnación energética o si hay un desencadenante, porque ya se queda corto. Entonces, pues no sé qué decirte. Probablemente sí sea algo similar, ¿no? El mecanismo de conexión, ahí ya lo desconozco. No sé si es un desencadenante o es quizá... Desde tu punto de vista, bueno, pues hay las suficientes personas allí como para que aquella intencionalidad energética pues se hubiera manifestado de alguna forma. Lo que pasa es que, como suele ocurrir en estos casos, el fenómeno parapsicológico es un poco caprichoso y no siempre llega a pasar lo que nosotros queremos que pase. Y todo lo contrario, quizás estamos allí de visita y resulta que nos encontramos de frente con una escena que, la verdad, no estaba dentro del guión, ni siquiera estaba dentro de la propia entrada que se puede pagar para poder observar aquel, disfrutar de aquel magnífico monumento. Era una primera aproximación que hemos tenido, en este caso a las ruinas de Itálica, al misterio de las ruinas de Itálica. Recuerdo, en apenas unos minutos hablaremos de la historia, o hablaré de la historia de las ruinas de Itálica desde un marco y un punto de vista histórico, pero era una primera aproximación. Sí, Erika. José, si me permites aclarar, de que la gente no crea que puede ir con los equipos a meterse a Itálica. Eso hay que aclararlo. Gracias. Muy bien. Sí, hay que tener cuidado porque, de hecho, para poder investigar allí hay un pliego de condiciones que se nos pone, que es bastante exigente. Eso bien lo sabe el compañero, el amigo Antonio Díaz, que incluso, bueno, en el caso de Antonio Cabral, que es nuestro cámara, nuestro amigo, pues no se podía llevar nada que supusiera ajustarlo, clavarlo a una pared o algo del conjunto. Es decir, son unas medidas muy estrictas. Por lo tanto, bien apuntado, Erika, porque no se puede, evidentemente, por muy antiguo que sea aquello, campar a las anchas por las ruinas de Itálica. Pasamos al siguiente tema, no sin prometer que volveremos a investigar y volveremos a contarlo, como volveremos a contar una segunda parte de este mismo tema. Y una breve pausa y seguimos con nuestro compañero José David Flores. Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Esta es tu radio. Dentro de esa visita que vamos a realizar durante varios programas a América, vamos a empezar precisamente por esa parte norte y por un lugar, una mansión, que la verdad tiene una historia entre el misterio y lo rocambolesco. Se trata de la mansión Winchester, que nuestro compañero David Flores, que es el viajero que nos lleva precisamente a todos esos lugares que vamos a visitar los próximos programas, pues como digo, es el enclave que ha elegido esta noche para poder mostrarnos. En un principio, cualquiera que diga que oiga Winchester, pues sabrá inmediatamente tiene relación con los rifles. Efectivamente, es que vamos a hablar de esa historia para aquella persona que no sepa todavía de qué va este tema. Para aquel que lo sepa, pues sabrá que nuestro compañero David se está batiendo el cobre para intentar terminar con esa mansión que, como digo, a ver si hoy pues somos capaces de mantener la compostura y sobre todo de oír el relato misterioso, más que misterioso, una especie de compendio psicológico de lo que pudo, por lo que pasó una persona y lo que tuvo que hacer, cómo somatizó ese problema psicológico que tenía en un edificio. David, la mansión Winchester, en principio, ¿vamos a situar el lugar? Pues nos vamos a ir a California, nos vamos a ir a San José, donde se encuentra una de las casas encantadas más importante de América, quizás de las más importantes del mundo. Nos vamos precisamente, como tú bien dices, a la mansión de los Winchester, un lugar lleno de enigmas, llenos de historia y de, sobre todo, de una historia bastante penosa por parte de nuestra protagonista, como es Sarah Winchester. Si te parece, comenzamos un poco detallando la historia de esta familia. Vamos allá. Y es que Sarah Winchester era una chica bastante bien situada en la sociedad, la cual pues bueno, las personas de la época, todos los hombres de la época estaban bastante enamorados de ella. Una chica bastante agraciada, ¿no? Sí, vale. Aunque decía, dice la historia, que una persona bastante también bajita de estatura, un metro sesenta. Bueno, pero decía que todo lo tenía concentrado, claro, en su belleza. Ahí está. Bien, pues Sarah Winchester se casa con William Winchester, que es el heredero de la fortuna de esta empresa, como era la armería Winchester. Y junto con su esposo comienzan nuevamente a trabajar, a seguir con esta empresa. Y en el año 1966, Sarah Winchester tiene, Sarah y William evidentemente, tienen una hija, Annie, la cual al poco tiempo, a los 6 meses, fallece. Fallece de una extraña enfermedad, que es el marasmo. Esa enfermedad, que para el que no lo conozca, se trata de que lo que es la energía de la persona va desapareciendo poco a poco. Va desapareciendo, se queda completamente sin energía. Cuando fallece Annie, la familia Winchester evidentemente cae en depresión. Uh-huh. Y Sarah, precisamente, es quizás la persona que más resiente la muerte de su hija. Con tan mala fortuna que en el año 1881, poco tiempo después, fallece su marido. William Winchester fallece de tuberculosis. Y lo que es Sarah se concentra en una serie de rituales que se hacía por aquella época y que poco a poco iba cogiendo auge, como era el espiritismo. Bien, pues, metiéndose en este mundo, en Boston, que es donde vivía, hay un señor, un médium, que es Adam Kuhn, el cual le dice que toda esa mala fortuna que ella está teniendo es porque su familia está siendo perseguida por aquellas almas de las personas que fallecen por culpa de ese rifle, el rifle Winchester. Bien, pues, esta persona no tiene mejor cosa que decirle a Sarah Winchester que debe viajar hacia el este, o sea, perdón, hacia el oeste, y allí construir una casa de tal forma que se refugie de todas estas almas que la están persiguiendo. Sarah Winchester obedece a lo que le dice este hombre y empieza a construir una casa, ya digo, en el año 1881. Empieza a construir una casa que duraría la construcción, y aquí viene ya el cachondeito. Sí. 38 años. ¿Qué más? 38 años, nada más. Bueno. Una bicoca para la empresa. 38 años. Una UTE, imagino, ¿no? Imagínate. Bueno, pues esos 38 años, según le dice este señor Adam Kuhn, tiene que ser con trabajos constantes. Tiene que ser 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Así durante esos 38 años. Claro, una construcción de una casa durante 38 años tiene que ser algo muy especial. Ayer era como pasó ayer, ¿eh? La bañilería pasa de padre a hijo, ¿no? Imagínate, tenía su propio tren. Tenía su propio... tenía su propio línea ferroviaria, pero para dar la vuelta a la... para llevarle todos los materiales, pero fíjate porque para ir de una habitación a otra corriente de 70, es una barbaridad. En los 24.000 metros cuadrados que tiene la casa, ¿cuánto? 24.000 metros cuadrados. Uy, por Dios. Se queda en el autobús. Imagínate para limpiar eso. En 24.000 metros cuadrados hay construido lo siguiente, a ver, imaginaros. Venga. 160 habitaciones. 160 habitaciones. Sí. 7 pisos. Vivía ella solo, ¿no? Sola, ¿no? Sola. 160 sola. Habitaciones. 7 pisos. 476 puertas. Me sobran puertas. 6 cocinas. 56. Es que una cocina a otra, te hace el desayuno en una, el almuerzo en la otra y la cena en la otra. Imagínate. No voy a la primera, vamos. Tú estás empeñado en tirarme para abajo el artículo, ¿verdad? ¿Qué más tenía? Pues tenía 52 tragaluces, dos vestíbulos, sí, 47 chimeneas, de las cuales muchas de ellas no se sabe dónde nace. Así de claro. No se sabe dónde nace. O sea, que tiene la chimenea, tiene el tiro, pero no se sabe dónde echar del fuego. Efectivamente. 10.000 ventanas. ¿10.000 ventanas? Nada más. 10.000 ventanas. Dos sótanos. El cristalero se jubiló. Él. Su hijo y el nieto. La saga entera. Dos sótanos. Dos sótanos. Tres ascensores y lámparas por todo el piso. Sí. Todo lo que es la vivienda, tenía el piso, pero la casa. Tenía generado propio. Dímelo, porque todas las lámparas te no, pero era curioso, porque las lámparas eran de gas. Las lámparas eran de gas, uh-huh, y se encendían con un botón. ¿Eh? Sí. ¿Todas a la vez? No, todas a la vez, no, evidentemente. Pero sí, sí, no, era, la feria, mantente la sí era algo, sí era algo que tenía algo que no tenía normalmente en aquella época. Uh-huh. O sea, era algo no normal en las casas. Claro, claro. Bien, pues es curioso una cosa, y es que tenía 13 baños. De los 13 baños, el más grande se llegaba por una escalera que tenía 13 escalones. Ajá. Esa habitación, ese baño, sí, tenía 13 ventanas. Uh-huh. Ese baño. El baño, 13 ventanas. 13 ventanas. Todos los baños de la vivienda, lo que es el desagüe, tenían 13 agujeros. Las lámparas todas tienen 13 brazos y todas para 13 velas. O sea, un telescalicafóbico muere allí. Sí, totalmente. Pero es más curioso aún. Sarah Winchester rehizo su testamento 13 veces. Ajá. El cual lo firmó 13 veces. ¿Qué número le gustaba a esa mujer? El 14. Dato. Pero es que era un dato así, ¿no? ¿Qué? Bien, pues es curioso porque tenía en la habitación principal de la vivienda, que no es donde dormía normalmente, porque ella todas las noches dormía en una habitación diferente para que los fantasmas no la encontraran. Bien, pues en esa habitación hay un armario en el, sí, que hay 13 percheros, sí, del que colgaban 13 vestidos, que era con lo que ella realizaba los rituales de espiritismo. Como veréis, Sarah Winchester estaba obsesionada por esa persecución que, según ella, le hacían indios, le hacían jugadores de casino e incluso búfalos. Ah, veía los búfalos corriendo por ahí. No, normal. Allí por incluso los búfalos. Es normal, es normal. Como veréis, la casa Winchester, que sigue teniendo fenómenos en el cual se mueven lámparas. Ah, o sea, que espérate, que una cosa la historia me la has contado y otra cosa es que la fenomenología. Claro, porque en muchas ocasiones las personas que visitan la casa Winchester han visto la sombra de una señora vestida de negro con velo negro, que es como Sarah Winchester vistió desde la muerte de su marido, uh-huh, y el traslado suyo, sí, a esta mansión, sí, la han visto por los tragaluces pasando. Sin embargo, por allí no había absolutamente nadie. O incluso lo han visto en los jardines de la casa. Es decir, Sarah Winchester parece ser que se sigue manifestando en esta casa, en la cual huía de esos fantasmas, y al parecer ella se ha quedado encerrada en un laberinto, como es esa casa. Pues era la casa de los Winchester, la mansión de los Winchester, la cual sigue encantada, acabó la obra, y en este caso hay que felicitarse por ello, pues tiene todo un misterio por resolver. ¿Quién ha dicho que acabó la obra? La obra ahí se mantiene, sí, porque hay ventanas todavía que están en el techo y puertas en el suelo. Pues el misterio sigue en la mansión de los Winchester, y a vuelta de página de esta revista sonora seguimos con Ana Garrido, que nos habla de la leyenda de la cueva del rey sin toro. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Ana. Buenas. Bonita sección la que nos vas a presentar este año y que nos va a llevar a conocer las leyendas de este país nuestro, y muchas de ellas desconocidas, porque nos propones visitar toda España en busca de la historia más heterodoxa. Claro. Vamos a ver, hay que tener en cuenta que por esto que hoy llamamos España han pasado muchísimas culturas. Hemos tenido celtas, íberos que están aquí, evidentemente, pero han venido cartagineses, han venido... Y todos han ido dejando un acervo cultural que queda, digamos, depositado en las tradiciones, en las leyendas de cada zona. Entonces yo este año pues me he propuesto precisamente eso. Vamos a viajar un poquito y vamos a conocer leyendas que no son las típicamente conocidas de toda España, ¿no? Así como tenemos muchos compañeros que nos redifunden en diferentes provincias, pues a todo el mundo le gusta también saber un poquito pues qué pasa por su tierra, ¿no? O qué hay de diferente en su tierra. Y hoy nos traes la leyenda de la cueva del rey sin tolo. Pues sí. Mira, te cuento. Como hemos dicho, hay muchísimas leyendas. Concretamente, las que jalonan las tierras gallegas provienen muchas de ellas de sus antepasados de origen celta. Son preciosas historias, a mí particularmente me encantan, espero que nuestros oyentes también, que van heredándose de generación en generación, gracias a la tradición oral. Y bueno, pues ahora con el auge de las tecnologías, Internet también hace mucho, ¿no?, para la difusión de estas historias. Pero no por ello pierden encanto, ¿no? Y pues todavía hoy nos hablan de princesas bellísimas, castillos inexpugnables, valerosos caballeros y bueno, pues también nobles de gallardías en parangón. Son escenarios de montaña, neblinosos, estos que tenemos en la zona gallega, húmedos y con ese verde tan típico del norte de España, ubicados pues en tiempos remotos, anteriores incluso a los juglares, pues que de pueblo en pueblo narraban hazañas asombrosas alrededor del fuego en las frías noches gallegas. Y así comenzó su recorrido la leyenda que traemos hoy al programa, que como bien dices, es la leyenda de la cueva del rey sin tolo. Hay un lugar en la zona lucense que se conocía como Brilla, mucho antes de que naciese la actual villa de Mondoñedo. Y allí había un castillo que pertenecía a uno de los reyes más ricos de la comarca, que era el rey sin tolo. Este rey tenía una única hija, que se llamaba Sila, según unos, y en otras fuentes aparece nombrada como Manfada. Esta muchacha pues tenía una gran belleza y se caracterizaba también por su bondad, según nos va contando la leyenda. Por supuesto, pues debía casarse, ¿eh? El rey debía desposarla, pero no hallaban pretendente que les satisfaciera a los dos. Todos los candidatos parecían pues ser bravos caballeros que habían ganado sus galones en la batalla o incluso traicionando a otros reyes. Por lo cual, pues precisamente por su carácter sangriento, cruel o incluso desleal, no acababan de agradar ni al monarca ni a la princesa. Además, todos presentaban un problema, y es que ansiaban realmente las riquezas que poseía el rey y que por tanto poseería a su muerte la princesa. Entonces llegó a Bría el joven conde Olbrudet. Al contrario de otros pretendientes, carecía de un gran séquito, pero destacaba porque era muy cordial y además pues atendía constantemente, le prestaba atenciones constantes a la princesa, y ella enseguida empezó a disfrutar de su compañía, e incluso al rey pues empezaba a hacerle ya ilusión la idea de una boda, ¿no? En aquellas estaban cuando llegó a las puertas del castillo Tuba, que era el rey de Oretón, acompañado por un numeroso ejército. Este sí, este tenía un ejército numeroso. Este rey, que no era precisamente agraciado ni hábil en las armas, acampó con todos sus soldados ante las puertas y le envió una carta al rey sin tolo exigiendo ser recibido para tratar su boda con la princesa. Evidentemente, además, pues llevaba la correspondiente amenaza: si el rey se negaba a recibirlo, tomaría el castillo por las armas. Olbrudet sabía que él era mucho más ducho con la espada, y pensando que Tuba no tenía nada que hacer, le retó un combate cuerpo a cuerpo por la mano de la princesa. Esto todo como muy medieval, ¿no? Por su parte, pues tanto el rey sin tolo como la princesa y el resto de habitantes del castillo vieron aquello como una solución viable al conflicto. Entonces, pues bueno, tiraron para adelante y el joven se enfrentó al rey Oretón. ¿Qué ocurre? Pues que Tuba escondía un secreto. Aunque, como decimos, no era nada guapo y era más bien torpe en la lucha, tenía un don. Era un vedoreiro. ¿Vedoreiro? Vedoreiro. También se les conoce como médicos o brujos. Eso ya suena más, ¿eh? Ahora sí. Bueno, pues tenemos a Tuba, que como vedoreiro se enfrentó a Holbrudet con un arma que este no dominaba, nada menos que un conjuro. Aquí el pobre enamorado no tenía nada que hacer. No iba solamente, además, acompañado de un ejército. Uh-huh. Llevaba también varios brujos que iban con él y que se unieron a su poder. Entonces, mientras el joven avanzaba hacia Tuba, espada en ristre, ¿sí? Pues este y los brujos que le acompañaban, lanzaron un hechizo contra el castillo. De pronto se escuchó, según hicieron el conjuro, se escuchó un trueno horroroso, uh-huh, y de pronto el castillo fue tragado por la tierra, llevándose con él al rey Cintolo y a Sila, la princesa, a las profundidades del monte. Uh-huh. Holbrudet consiguió atravesar con su espada al rey Tuba. Sí. Es decir, que lo mató. Pero de nada le sirvió, porque al regresar al lugar donde poco antes se levantaba el castillo, no había rastro alguno de Sila. Había desaparecido en el interior de una gran cueva que se había abierto bajo la fortaleza. Al explorarla, el joven encontró grandes columnas de piedra y altísimos salones que recordaban a los del antiguo castillo del rey Cintolo, como si se hubiera petrificado. Desde entonces, se dice que la princesa Sila está presa en la cueva, custodiada por uno de los brujos del rey Oretón. Solo le permite salir una hora, a medianoche, que ella aprovecha para reemprender a diario la búsqueda de su amado Holbrudet. Uh-huh. Se dice que se la puede ver, precisamente a esa hora, ¿no?, a medianoche, recorriendo el terreno aledaño a la entrada de la cueva. Sin embargo, todos los niños de la comarca de Mondoñedo saben que no deben acercarse. Uh-huh. Porque la princesa, al estar custodiada, tiene al brujo por allí, y si el brujo ve a los niños pasan a estar presos dentro de la cueva también. Vaya. Y a convertirse en piedras del magnífico espectáculo que ofrece la gruta. Uh-huh. Entonces hay que pensar que esto no queda solamente en la leyenda ni en la historia, sino que la cueva existe. Efectivamente, es una de las cuevas visitables más grandes que tenemos en España. Son 7.500 metros. 7.500 metros de cueva. Sí. Y bueno, pues se dice que se puede intentar desencantar a Sila. Que quien lo haga se queda con el tesoro. Pero claro, el que no lo consiga, uh-huh, el que no lo consiga, pues será evidentemente apresado por el brujo o por un monstruo que parece ser que habita la cueva. Según otras fuentes, dependiendo de lo que consultemos. Yo creo que puede merecer la pena, ¿no? Puede merecer la pena llegar allí e intentar a ver si podemos salvar a esta princesa de las garras de ese brujo que está allí, que seguramente, bueno, pues, a ver qué tipo de conjuro es. ¿Un momento de algo? Bueno, sí, ¿no? Que hay un apunte último. Venga, venga. Aquellos enamorados, uh-huh, de la zona, esta es la parte bonita, ¿no? Venga. Los enamorados de la zona, como Sila era muy buena, ¿no? Sí. Pues cuando tienen algún problemita se acercan a la verja de entrada, uh-huh, y conjuran su ayuda diciendo, uh-huh, su nombre tres veces. Uy, eso me suena de algo. ¿Te suena? ¿Te suena de algo? ¿Me suena de algo? Sabía yo que te iba a gustar precisamente por eso, ¿no? Por eso te lo quería comentar. Sí, hubo un loco que una vez en una emisora de radio hizo algunas tijeras frente al estómago, a ver si se movían. Sí, sí. Pues, Margarita, era esa maravillosa leyenda de la cueva del rey Cintolo que nos comentaba nuestra compañera Ana Garrido. Seguimos a vuelta de página con Teresa Bernal, que nos va a hablar de Yanchi y otros fantasmas de China. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. como nos comentaba nuestro compañero Jesús. Teresa, buenas noches. Hola, buenas noches, Ana. ¿Qué tema nos traes? Porque a mí la verdad que me llena de curiosidad. Me llena de curiosidad. Pues la misma curiosidad que me llenó a mí cuando llevaba mis manos este tema. Uh-huh. Pues voy a hablar de los Yanchi. Uh-huh. Si lo he pronunciado mal y hay algún oyente que sepa chino, por favor, que me corrija. Pero que nos lo pongan en el Facebook. Exactamente. Uh-huh. Y otros fantasmas de China, que son los fantasmas hambrientos. Uy, esto suena uh-huh. llamativo, ¿no? Suena llamativo. Sí, sí, sí. Cuéntanos. Como adelanto, te digo que es una de las representaciones de muertos vivientes uh-huh. o de no muertos más imaginativas. Vaya. Nada más el nombre. Ya llama la atención. Y ya te lo imaginas. Sí, sí, sí. Sí, totalmente, totalmente. Cuéntanos un poco las características, que porque lo de vampiros zombies a mí como que me ha dejado un poco trastocada, ¿no? Entonces, ¿cómo vampiros zombies? Sí. Explícame eso. Mira, te cuento. En la cultura china, la muerte se vive de un modo diferente al mundo occidental. Ajá. Se sobrelleva de un modo menos dramático. Sin embargo, hay algo en lo que sí coincidimos todos los mortales, y es el miedo a lo desconocido. Y algo más, Ana, el miedo a fallar a tus seres queridos. Total. Y ahora, cuando conozcas estos zombies y fantasmas, vas a entender por qué lo digo. Para los chinos, cuando morimos, nos vamos a vivir a otro mundo. Uh-huh. Pero esa otra vida hay que prepararla. En ese sentido, pensaban que los espíritus de los muertos serían tanto más libres y por lo tanto más benévolos cuanto más suntuoso fuese su entierro, su funeral. Uh-huh. Ahora bien, ¿y si el fallecido no es enterrado dignamente y con todos los honores? Porque su alma vengativa y atormentada permanece vagando por la tierra, reencarnados en terribles figuras como son los vampiros zombies o los fantasmas hambrientos. No me quiero yo poner en el lugar de las familias que sean humildes y que no tengan la posibilidad de preparar un entierro que ellos consideren digno, ¿no? Pues ahí está el problema, Ana, que por desgracia, pues había, sobre todo en la antigüedad china, pues muchas familias y tenían que enfrentarse pues a estos seres. Uh-huh. Bueno, y estos seres, estos Yanxi, ¿qué es lo que buscan? ¿Por qué regresan? Te cuento, son seres que tienen características mitad vampiro, mitad zombies. Uh-huh. Por ejemplo, su manera de desplazarse. Se desplazan dando pequeños saltos y con los brazos extendidos al frente. ¿Por qué? Pues porque a fin de cuentas son cadáveres. Tienen el cuerpo rígido. Son muertos vivientes que sufren el rigor mortis, entonces pues se desplazan, imagínate. Con la necesidad de Walking Dead, ¿no? Exactamente, totalmente. Sí. Son ciegos que atacan o se alimentan de sus víctimas detectando a los vivos a través del aliento. Del aliento. Su aspecto físico, pues todos tenemos esa imagen clásica que nos ha vendido la literatura y el cine, el vampiro y la vampiresa, como hombres y mujeres muy sensuales, con un magnetismo especial hacia el sexo opuesto, guapos, jóvenes eternamente. Pues estos no. Ajá, te iba a decir, digo, no me digas. Estos no. A los Yanxi te aseguro que por lo menos yo, Ana, no les dejo mi ventana abierta por las noches, ¿eh? No, para nada. Los Yanxi son seres cuya alma sigue viva y en pie, pero no sucede lo mismo con su cuerpo. ¿El cuerpo cómo? A ver, espérate. El cuerpo. El alma sigue viva, pero el cuerpo no. El cuerpo está muerto. Se mueve. Se mueve por el alma, ¿no? Digámoslo así. Son cadáveres andantes. Vale, ¿y el objetivo que tienen cuál es? Pues el objetivo que tienen es vengarse de los vivos por conseguir que los entierren como es debido, ¿no? Uh-huh. Con el tiempo pues se van descomponiendo, como sucede con los cadáveres de los muertos corrientes, y cuanto más tiempo lleve muerto, pues peor aspecto tiene, peor es su conservación. Como es lógico, tiene la piel pálida pero con la tonalidad verdosa propia del musgo que, uh-huh. que sale a los cadáveres. Tienen lenguas largas y negras, el cabello largo y blanco. Uh-huh. Y son criaturas nocturnas por una razón muy lógica, y es que con el sol pues acelera su descomposición, no es por otra cosa, ¿no? Uh-huh. No es por la razón de los... ¿no? No se desintegran, ¿no? Cuando no el sol como Drácula. No, se van descomponiendo lentamente. Uh-huh. Y el sol acelera, claro, también entra dentro de la lógica. Vale. Se van descomponiendo con el tiempo, pero no nos vamos a encerrar uh-huh. en tanto que se van descomponiendo, porque pueden tardar años, entiendo, ¿no? Que pueden tardar. ¿Cómo se pueden proteger los ciudadanos chinos de este tipo de seres? Pues mira, existen varias técnicas para mantener a los Yanxi lejos de nosotros. Una de ellas es dejar puñados de arroz por los caminos. ¿no? ¿Para qué? Pues para que los vampiros se paren a contar el arroz y así pues ganas tiempo. Se entretienen, ¿no? Exactamente. Bien. Otra técnica es colocar una tabla de unos 15 centímetros de altura. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, como se desplazan a pequeños saltitos, no van a poder traspasar los 15 centímetros de altura. Ah, también es muy lógico. Es cómico, es todo muy, muy cómico, ¿no? Pero con una lógica aplastante, quiero decir. O sea, yo me imagino al vampiro dando saltitos, lo cual siento, pero es que me da risa. Pero claro, si no pueden saltar... Oye, pues no está, esta gente discurre, ¿eh? Sí. Esta gente discurre. Bueno, ¿y de dónde viene esta tradición? Cuéntame. Otra técnica, Ana, ah, bueno, es la más masiva. Ah, bueno, la última la más efectiva. Pues entonces, ¿la ha dejado la mejor? Pegar en su frente un papel con un hechizo escrito. Eso ya no lo veo yo tan práctico, ¿no? ¿Cómo tiene que ser el hechizo? Lo más seguro es solicitar la ayuda de un monje taoísta que realice una serie de rituales, pues... Por ejemplo, con un espejo octogonal o... Un día podemos hablar de los espejos también, que también tiene mucho simbolismo. Pues sí, es verdad, sí. Mira, no sería un mal tema para cualquiera de estos días. Y lo que se nos ayuda, repite, ¿no? Ana, es que si muerde a un vivo, pues este se transforma también en muerto viviente. Pues vaya. Vaya teta. Bueno, nosotros, claro, aquí en Europa, como tenemos la raíz histórica de Vlad Tepes y el Conde Drácula y tal, ¿no? ¿En China qué pasa? ¿Que hay algo igual? Pues te cuento el origen real que puede tener esta leyenda. Se apunta que el origen de esta leyenda puede estar en la tradición de los cadáveres viajantes. ¿Te suena igual de raro que la palabra viajante? Tal cual, igual. Pues mira, antiguamente cuando un chino fallecía lejos de su tierra, los familiares pagaban a sacerdotes taoístas para que transportasen el cadáver hasta casa, lo que estábamos comentando al principio. Esos viajes se hacían durante la noche y el sacerdote tocaba campanas para advertir a la gente del pueblo, porque si veían un muerto, pues decían que le traían mala suerte, de que llevaran transportando un muerto, ¿no? Para que la gente del pueblo, pues, no se asustase y no saliese a verlo. Sí. Verlo era fácil, además, porque no iban dentro de un vehículo, como podemos ir ahora por la calle claro. Y ver un coche fúnebre, sino que simplemente iban acostados en cañas de bambú. Y del movimiento, del vaivén, de la caña de bambú, pues parecía que los cadáveres iban... Saltando. ¿Qué piensan los más racionales? Pues piensan que esta historia viene porque eran los contrabandistas quienes, aprovechándose del temor popular, se habían inventado estas historias para poder traficar y hacer sus fechorías sin ser molestados ni por los vecinos ni por las autoridades. Ah, bueno, pero es una buena manera. Es una buena manera. Una explicación racional. Pero habrá otra explicación que no sea tan racional, seguramente, ¿no? Es esta, Ana. O sea, directamente. El temor popular, el miedo. O los traficantes, claro. Bien. Pues los Yanxi, entonces, son vampiros. Vampiros zombies, nada menos. O sea, tenemos ahí dos mitos importantes unidos en una sola figura. En vez de alimentarse tanto de la sangre, estos, sí, hay quienes dicen que el tener las uñas largas también sirven para agarrarse a la víctima y absorber su energía. La energía. Curioso, o sea, que son vampiros de más tipo, no es el típico que tenemos todos en mente, claro. ¿No? Tipo Drácula. Pero sí es cierto que no son los únicos fantasmas hambrientos. No. Cuéntanos. Los fantasmas hambrientos, como tú estás refiriéndote ahora, son unos seres que cobran vida durante un corto periodo de tiempo. En concreto lo hacen durante el llamado mes fantasma, cuyo nombre responde a una festividad de varios países de Asia, como China y Japón. Tiene lugar durante el séptimo mes del calendario lunar, que suele caer entre agosto y septiembre, el mes de agosto y septiembre. Es una fiesta en honor a los muertos, parecida pues a la que tiene otros países como México. Te iba a preguntar precisamente, digo, sí, tienes alejandro mexicano, ¿no? Fíjate que hemos hablado de los vampiros de otra vida, pues se asemeja también a la tradición egipcia, a la Halloween, en este caso de los fantasmas hambrientos. Sí. Y a la fiesta de los muertos de México. Durante este mes se cree que se liberan viejos fantasmas y que las almas vienen a vengarse de los vivos. Es tal el miedo a estos fantasmas hambrientos que la gente evita caminar de noche por las calles, evita viajar, evita mudarse de casa y sobre todo evita estar junto a los ríos. Junto a los ríos. Porque se dice que todos los fantasmas hambrientos van a reunirse junto a los ríos. Curioso. ¿Y cómo son? Pues tienen el estómago grande, la boca pequeña y el cuello estrecho. O sea que le cuesta trabajo. Están hambrientos siempre, ¿no? Están hambrientos por eso, Ana, y también porque dicen que su aliento es como es ardiente. Entonces, al introducir alimentos, se carboniza y no pueden alimentarse. Se convierte en ceniza todo lo que se acerca a su boca. Como ves, es una explicación algo ridícula, pero curiosa como poco. Bueno, ¿qué es el brote de las coletas cortadas, Teresa? El brote de las coletas cortadas es el caso más célebre de manifestación de la existencia de este tipo de seres. Se cuenta que hacia el año 1844, en Taiwán, muchos hombres llevaban coletas, que son un símbolo sagrado tradicional de los varones chinos. En aquel año, a plena luz del día, y sin que nadie pudiera averiguar el motivo, muchos hombres veían cómo sus coletas caían al suelo, como si alguien tirase de ellas. Este hecho, pues, desató el pánico, imagínate. Y más lo que es una trenza china. Lo que es una trenza china y cómo caía al suelo, ¿no? Sin explicación. Claro. Durante mucho tiempo los hombres, pues, se peinaron la coleta hacia adelante por temor a que hubiera algo o alguien a sus espaldas. Pero es que 32 años después, este fenómeno vuelve a repetirse, esta vez en Xiamen. O sea que va saltando, ¿no? Sí. ¿Ha habido más repeticiones? Esos son los dos casos más conocidos. Sobre afortunadamente, todo. No se suele repetir con demasiada frecuencia. ¿Y qué otras fechas hay también importantes, Teresa? Pues mira, el mes de los muertos tiene tres fechas importantes. Tres fechas que son celebraciones. Aunque las fechas van cambiando, más o menos cae sobre principios de agosto, que es cuando las puertas del infierno, es la primera fecha, cuando las puertas del infierno se abren para que estos fantasmas pues acudan a la tierra a felicitar a sus seres queridos. O sea, que se les da hueco, se les da su espacio, ¿no? Sí, se les da su espacio de colocar incluso una silla en la mesa para ellos. Hay que festejarle a lo grande. Y si no se les recibe bien, ahí empiezan los problemas. Sí, ¿no? Que tú te puedes imaginar, ¿no? Sí. Posteriormente, la siguiente celebración es la noche de los fantasmas hambrientos, propiamente dicha, que es una noche muy mágica en la cual pues se realizan hechizos, rituales y se lanzan botes de papel con linternas o luces a los ríos para iluminar el camino de los muertos. Finalmente, el último día del séptimo mes lunar, que suele caer sobre el primero de septiembre, las fechas, ya te digo, son cambiantes, de variar, pues las puertas del infierno vuelven a cerrarse. Y este día un sacerdote taoísta agita la espada de las siete estrellas para avisar a los muertos de que ha llegado la hora de abandonar el mundo de los vivos. ¿Y se marchan de verdad? ¿O alguna hora que se quede? Por si acaso, se recomienda dejar la silla. Sí, ¿no? Curiosa historia. Terminamos, te digo lo que es la espada de las siete estrellas. Sí, te iba a preguntar. Sí. Pues es una de las 10 espadas míticas de la antigüedad china. Hay algunas que son reales, otras que simplemente pues tiene su origen en la leyenda. Y según esta leyenda, los forjadores que estaban trabajando en la fabricación de la espada de las siete estrellas trajeron agua del arroyo de la montaña de Sichuan. Esta agua la repartieron por siete cosas que estaban alrededor del fuego en el cual se estaba fabricando esta espada. Y las siete cosas estaban dispuestas en el mismo orden que las siete estrellas de la Osa Mayor. Por eso le dieron el nombre de espada de las siete estrellas y de ahí su simbolismo mágico. Pues interesante. Teresa, vemos que ese simbolismo es compartido por diferentes culturas. Me ha llamado muchísimo la atención el tema este de que se pareciera o hubiera un culto también a los muertos, exactamente igual que en México. Y bueno, pues espero que a nuestros oyentes les haya parecido también igual de interesante que a nosotros. Muchísimas gracias por tu aportación. Gracias, Ana. Encantada de haberte traído aquí. Bueno, pues vamos a pasar la página, como suele decir Jesús habitualmente, de esta revista radiofónica. Y nada, en dos minutines estamos con Sara Vargas, que nos viene a hablar nada menos que de Göbekli Tepe. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. ahora con nuestra compañera Sara Vargas. Sara, buenas noches. Buenas noches, Ana. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Otra vez? Bueno, nos traes un tema que a mí me llama, la verdad, bastante la atención, porque tiene relación con lugares bastante conocidos. Sí, así es. ¿Verdad? Bueno, pues cuéntanos un poquito qué es Göbekli Tepe, porque habrá quien no lo sepa. Vale. Para nosotros, columna panzuda. Aquí tenemos la traducción del turco. ¿Cómo? Colina panzuda. Colina panzuda. Bien. Primera punta de la noche. ¿Por qué? ¿Colina panzuda? Bueno, turco. ¿Ah, sí? Bueno, ¿y esto dónde está? Nos vamos a situar en Turquía. Uh-huh. ¿Vale? Situado más o menos a unos 15 kilómetros de Urfa. Sí. Quedaros con la ciudad. Urfa. Segunda punta de la noche. ¿Vale? Centro del llamado creciente fértil. Porque ahí fue donde se vio crecer la civilización tal y como se conoce hoy en día. O sea, es un sitio importante. Sí. Bien. Cuéntanos. Pues nos encontramos allí con un complejo arquitectónico muy antiguo. Muy bien, un complejo arquitectónico. Antiguo. Muy antiguo. Mucho. ¿De cuándo estamos hablando? Ahora te digo. Bueno, pues cuéntame. Nada más. Nos vamos al 1964. Allí había una expedición estadounidense, concretamente de Chicago, y encuentran unas piedrecitas en el suelo y deciden que es un antiguo cementerio bizantino y no le dan importancia y siguen su camino. Muy típico, encontrar algo y decir, bueno, esto es lo de siempre, y seguir adelante. Y para adelante, y aquí no hay nada. En 1994, un pastor kurdo estaba pastando su rebaño y tiene calor y se mete en la sombra de un árbol. Cuando se va a sentar, ve que hay unas piedras y le llama la atención. Se dirige hacia las piedras y tal y como llega dice, yo voy a llamar aquí mejor a las autoridades porque esto raro es. Llama a las autoridades. Bien. Desde ese momento el Instituto Arqueológico Alemán se hace cargo de la excavación junto con el Museo de San Liufa. No se suponía que era lo mismo de siempre, que no íbamos a hacer caso. Lo mismo de siempre, ya. ¿Qué encontraron? ¿Qué fue lo que encontraron? De momento, te voy a decir que el director de la excavación, ¿sí?, Claude Smith, al llegar allí, a los pocos días dijo, me parece a mí que me voy a quedar aquí para vivir siempre. Pues sí que tuvo que ser importante lo que encontraron. Enseguida se dio cuenta del alcance que podía tener esos restos arqueológicos. Y aunque la colina había sido un sitio de cultivo, se habían desplazado piedras de un lado hacia otro, lo que allí se encontró mínimo muy, muy, muy extraño. Y sobre todo inimaginable. Inimaginable, inimaginable. Extraño. Bueno, la gente... Nuestros oyentes tienen que estar con la oreja súper pegada a la radio. Lo voy a dejar, ¿eh? ¿Qué será? ¿Qué será? Todavía lo voy a dejar, todavía me voy a decir yo qué es lo que es. Vaya. ¿Qué es lo que se supone que es? Bueno, pues síguenos contando. Al ir retirando la tierra de la colina se dieron cuenta que tenían debajo un conjunto arqueológico prehistórico. Ajá, prehistórico. Prehistórico. Bien, pues sí que hace mucho tiempo, ¿sí? ¿Tú cuando piensas en monumentos prehistóricos, dónde te vas? Yo directamente me voy a Stonehenge, claro. Sí, evidentemente. Pues, ¿cómo es Stonehenge? Stonehenge es un conjunto circular. Fantástico círculo, con sus piedrecitas colocadas así en vertical, algunas así puestas a modo de dintel. Sí. Vale. Creo que son dos círculos concéntricos. Sí. No estoy segura, pero sí, por ahí sí va la cosa. Vale. Sí. Pues nos encontramos con un templo de piedras calizas, talladas y labradas de forma impensable para la época. Normal que llamaran a las autoridades. Lógico. Lógico. Al excavar la zona que el pastor vio, la piedrecita, sí, se encontraron con que eran unos grandes pilares de 2 o 3 metros de altura, con forma de T, tallado de una pieza única, que estaban incrustadas en una muralla de piedra con una forma circular de 20 metros de diámetro. Ahí está. En el medio hay otros dos pilares con forma de T de 6 metros. A mí se me recuerda un poquito a ciertas estructuras megalíticas. Cuenta. ¿Sí? Sí. Estas columnas de en medio están grabadas. También con técnicas de inimaginable para esa época. ¿Tenemos datación concreta? Sí, pero tampoco me la vas a contar. Voy a contar. Ofu. Bueno, anda, pues nada, cuéntanos lo que tú quieras. A ver, lo que había tallado. Venga, ¿qué había tallado? Porque claro, es anterior al lenguaje, entiendo. Sí, evidentemente. Bueno, ¿y qué habían tallado? Símbolos abstractos y animales. Zorros, leones, grullas, arañas, serpientes. Y un leopardo demoníaco en relieve. Un leopardo demoníaco en relieve en la prehistoria. Toma ya. A mí no me cuadra nada, ¿eh? No, a mí tampoco. Pero es que no somos los únicos que no nos cuadran. Ah, bueno, mira, eso es un consuelo. Algunos de esos pilares tienen tallados brazos. Y otros tienen manos que se cruzan en el centro. ¿Figuras humanoides? Sí. Hay pocas figuras humanoides de todas maneras. Solamente se han encontrado de momento una mujer desnuda agachada y un hombre decapitado rodeado de buitres. Eso suena a castigo, pero castigo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, más cosas. Alrededor de la muralla hay un banco por toda la extensión. Para sentarse, obviamente. O para subirse encima. Se han excavado 6 tipos de estas construcciones. ¿Cómo 6 tipos? Sí, se repiten. La más grande es la que se ha descubierto, es la de mayor calidad. Las que se han ido añadiendo después están hechas como con más prisa. ¿Vale? Se ha encontrado muestras de sile, botones líticos y demás, ¿no? Se ha encontrado muchos huesos cortados y desgarrados, lo cual nos dice que no es para ningún rito, es para alimentación de las personas de aquella época. ¿Estamos hablando de canibalismo? No, animales. Ah, animales. Animales. Vale, vale, vale, vale. Huesos de animales. Vale. Bien. Se ha encontrado la mina, situada a un kilómetro más o menos aproximadamente. Y dentro de la mina, lo que había era un pilar sin terminar. Sin terminar. Y herramientas de la época y demás. No hay viviendas, o casi no hay viviendas. He descubierto un par de ellas. Pocas viviendas, pero tenemos... Pues yo no entiendo nada, Sara, a mí no me cuadra nada. ¿A mí o me explicas o no? No. Vamos a hacerle un estudio. Venga. Vamos a meterle. Es lo lógico. Vamos a meterle. Carbono 14, ¿no? El carbón. Bien. Pertenece al año 11.000 antes de Cristo. No está mal. Es 6.000 años antes de esto. Solo. 6 milenios. Solo. Ahora viene el problema. En aquella época, el hombre neolítico era nómada y era cazador. Con lo cual no se entienden unas estructuras de piedra de semejante tipo. Tuvieran el tiempo suficiente como para poder tallarla y fijarse allí. Porque, vale, el estacho más antiguo es 11.000 años, pero seguimos datando, tienen 10.000, 9.500, 7.000, tal. Esto. ¿Cómo es posible en una sociedad nómada de ese momento y cazadora? Y sin el uso de la rueda. ¿Te acuerdas que la rueda todavía no tiene idea? Para trasladar esas piedras a peso. Se supone que necesitaban cientos de personas para coger cada uno de los pilares. Es que es imposible. ¿Qué nos hace pensar esto? Que quizás, y aquí viene el problema para la ciencia, el hombre del neolítico precerámico se asentara antes de descubrir la agricultura. Por historia, antropológicamente sabemos que la agricultura sentó las bases del sedentarismo. Exactamente, del sedentarismo y asentamiento del hombre de aquella época. Pues el descubrimiento de Gobernicueto nos hace pensar lo contrario. Tanto, por lo cual cuestionaría todas las creencias y todas las investigaciones que tenemos hasta ahora mismo y los datos que tenemos hasta ahora. Exactamente. Junto con Gobelli y Tepe se han descubierto otro tipo de otros restos arqueológicos, como es el de Nevada Cori, que hoy en día está negado porque han metido una presa y lo han llenado de agua. ¿Y ese está dónde? Ese está también en Turquía. ¿También en Turquía? En Turquía hay varios de este tipo, no tan antiguos como Gobelli y Tepe, pero sí más o menos de la misma estructura, pues, por ejemplo, Nevada Cori también tiene pilares en el... Es circular y pilares en el centro del complejo, ¿no? O sea, que las estructuras se repiten. Se repiten. Con lo cual, parecidas. Estaríamos pensando en una estructura cultural, quiero decir, diferentes colectivos que repiten la misma estructura, el mismo comportamiento. No sería un caso aislado. Bien, ¿vale? Interesante. Exactamente. Bueno, ¿qué significa para el arqueólogo el templo? Pues significará lo más grande, que no se habrá encontrado otra cosa parecida. Ya has dicho lo que era, ¿eh? Sí, ya has dicho lo que era, se me ha escapado. Bueno, o sea, que era un templo. Bueno, va, ¿qué significa para el arqueólogo? Yo supongo que el mayor descubrimiento, después, por una parte... Hecho porque se ha quedado allí y allí sigue. Y por otra parte le habrán cuestionado... Todo. O sea, todos los compañeros estarán diciendo, este que es el único que dice eso, está como una cabra. Exactamente. Vamos a ver. La construcción es un templo ya que la han comparado con las otras edificaciones, tal y como te comentaba, como el de Navalacori. Sí. Y le da la sensación de que es un templo. Pero además, ¿por qué? Por la simbología. Pero estábamos hablando antes de que había restos de alimentación. Claro, los hombres que estaban allí trabajando tenían que alimentar. Ah, bueno, claro, evidentemente algo tendrían que comer, no se van a ir a casa. Correcto. Exactamente. Luego entonces, ¿es un templo? Es un templo. Por la... Tanto por las inscripciones, ¿no? Por las inscripciones y por la columna y por lo que allí se han encontrado. Vamos a ver. Las manos entrelazadas de los pilares significarían sacerdotes en oración. Bien. ¿Vale? El hombre decapitado con la cabeza situada al lado de los buitres es una forma de simular un entierro al aire libre. Antes dejaban los cadáveres fuera y esperaban a que los buitres... O sea, fíjate, yo pensaba más en un sacrificio que... No, no, era para que los buitres lo descarnaran. Y yo... Ah, o sea, que es como los buitres, esto sigue su proceso, aquí los buitres hacen lo suyo y después ya veremos lo que hacemos con los huesos. Bien. La mujer agachada es típico de las figuras del Neolítico del Norte de África. Y los grabados representan símbolos sagrados y también se encuentran en muchísimas de las cuevas neolíticas. El arqueólogo, junto con algunos antropólogos, cree que lo que hizo asentarse a la población en esa época fue un sistema social en el que se creó una institución religiosa para aliviar tensiones que se derivan de una estructura social compleja. Es decir, la primera iglesia. Sí, pues no entendamos iglesia como la iglesia. No, no, no iglesia como iglesia católica, sino iglesia como comunidad de personas. Exactamente. Cuidado, yendo al significado originario de la palabra. En las palabras de Smith, primero fue el templo y después vino la ciudad. Es consciente de que queda mucho por descubrir, nada más que haya dañado un 10% de la superficie. Se necesitarían al menos como 50 años para saber lo que hay ahí. Y capital para que puedan financiar la investigación. Exactamente, ¿no? Si no se lo capan antes. Una cosa que llama la atención es el hecho en el cual se abandonó. Lo enterraron. Enterrado. Se dedicaron en algún momento del milenio 8000 antes de Cristo a echar sedimentos y enterrarlo. ¿Por qué? No se sabe. Se espera que cuando se termine de descubrirlo todo se averigüe, ¿no? Se averigüe. Bueno, ¿y qué conclusiones sacamos ahora sí en unas poquitas pinceladas? Porque claro, todo esto, digo yo que una vuelta le habrán dado y alguna conclusión habrán sacado y algo tendrán en mente, ¿no? Para explicar todo esto. Pues realmente la ciencia está muy callada. Lo cual llama la atención. Y la religión también. ¿Lo cual llama la atención más? Que Urfa es donde nació el patriarca de Abraham, que es del islamismo, del cristianismo y de los judíos, están muy callados. O sea, que estaríamos hablando, así por desgranarlo de manera más o menos final, de la raíz de las tres religiones más importantes de la actualidad. Exactamente. Lo cual vendría a apoyar la idea de que Dios es uno, etcétera. Exactamente. Hasta que ellos admitir que había un culto, en comillas, ¿no? Porque no es un culto en sí, antes de que para ellos naciera el hombre, es complicado. Y para la ciencia admitir que está equivocado en lo que conocemos antropológicamente, de que primero fue el Homo sapiens y se asentó gracias a la agricultura, es que tirar por tierra todo lo que conocemos durante muchísimos siglos. Evidentemente. Bueno, pues ahí nos quedan unas cuantas preguntas. Yo creo que no nos quedará más remedio que esperar un poquito de tiempo a ver pasa. Yo estoy deseando, que yo le he puesto el ojo ahí y digo, ya está, que no averigüe. No pararemos. Bueno, pues ya tenemos método, o sea, ya tenemos tema para investigar a lo largo de toda nuestra vida, Sara. No nos va a quedar. Bueno, espero. Pues señoras, señores, hasta aquí casi llegamos hoy. Les dejamos con nuestro compañero José Manuel García Bautista, que nos trae la historia de Itálica. Y les agradecemos, por supuesto, que nos hayan acompañado esta noche. Muchas gracias, compañero, por haber estado con nosotros. Sara, Teresa, hasta el próximo día. semana más nos encontramos con nuestro compañero Manuel Blasco de Andalucía Paranormal, programa que se emite en Onda Luz Televisión Andalucía todos los sábados sobre las 10:30 de la noche, y hoy nuevamente para presentarnos la investigación que emitirá mañana dicho canal de televisión. A él, a nuestro compañero, les damos la buena noche y comenzamos esa información tan jugosa que tantos telespectadores y tantos oyentes esperan. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Muy buenas noches, José. ¿Cómo estamos? Pues lo primero, encantado y gratamente sorprendido por la enorme calidad que tiene el programa, Manolo. No esperaba menos, pero la verdad es que es un salto cuantitativo y notable el que uno puede apreciar últimamente en las investigaciones que se emiten en las distintas televisiones con este formato tan actual, el del docu-reality, que bueno, nos lleváis y nos trasladáis todas las semanas a un lugar para vivir de cerca la investigación, ¿verdad? Sí, así es, José. ¿Esta semana a dónde nos lleva, Manuel? Nosotros esta semana nos hemos desplazado hasta la localidad de Palomares del Río, ¿vale? A una casa que, bueno, yo creo que es conocida por muchos de los amantes del misterio. Es la que se conoce como la Casa de la Loca, ¿vale? Allí hemos hecho ya varias investigaciones. Y esta vez, bueno, nos hemos entrevistado con varios vecinos del pueblo, porque, claro, la casa entraña mucha leyenda, ¿vale? Hay varias leyendas que se cuentan acerca de las historias de esa familia. Y bueno, después de hablar con los vecinos no podemos más que bueno, seguir hablando de leyenda, porque realmente hay quien cuenta que esta pequeña se llamaba Gabriela, otra que se llamaba Carmela, unos afirman que sí que tenía algún tipo de trastorno mental y que estaba encerrada en la casa, hay otros vecinos que dicen que no. Entonces bueno, ahí sí que se mueve la leyenda. Y nosotros esta vez lo que sí que queríamos era centrarnos un poco en los hechos contrastados, ¿no? Hemos tirado un poquito de hemeroteca, de incluso de prensa actual, y allí bueno, sí que hay dos hechos que sí que están confirmados, que fue que bueno, en la guerra civil hubo una serie de fusilamientos, ¿vale?, en el patio interior de la casa, y hace pocos años, fue eso en el año 2010, se produjo un asesinato, ¿vale?, en lo que es el salón principal, de la estancia principal de la vivienda. Se acabó con la vida de uno de los vecinos del pueblo. Entonces bueno, en esta ocasión lo que hemos querido un poco es centrarnos en esos dos hechos, y digamos, rizando un poco más el rizo, hemos hecho la investigación el día que se cumplían los 5 años de ese asesinato, del asesinato del Chato, que fue el vecino que mataron, ¿no?, en el salón de la calle. Te cuento un detalle curioso, Manuel. Sí, claro. El día que descubren el cuerpo del Chato, coincidimos allí un equipo de televisión, de Giralda Televisión, en el que iba yo y el compañero Álvaro Martín, y la Guardia Civil. Nos prohíben el paso. Preguntamos que por qué, porque evidentemente íbamos acreditados como prensa y llevábamos el carné y demás, y nos dijeron que, bueno, nos preguntaron que a qué íbamos, le dijeron que a grabar una serie de fenómenos que allí ocurrían. Y bueno, en ese momento pues comenta el Guardia Civil que sale que era imposible porque se había cometido un asesinato, y en ese momento en cámara encendió la antorcha, y allí nos encontramos a aquel hombre que le habían literalmente reventado la cabeza con una piedra. Efectivamente. Fíjate, lo vivimos en primera persona. Bueno, otra vez esa causalidad de José que nos ocurre y que tanto nos gustan. Otra vez, esta fue un poco desagradable, la verdad, Manuel. Pues, la verdad que no es de buen gusto. No es plato de buen gusto, amigo. Sí, sí, sí. Entonces estáis allí, vais a ofrecernos una magnífica investigación en Palomares del Río, vais a enseñarnos la Casa de la Loca con todo lo que de leyenda, de la realidad tiene, y me imagino que tú solo no, que hay unos compañeros, ¿verdad?, que trabajáis todos juntos. ¿Por qué no nos presentas un poco a también esta buena gente, estos compañeros de Andalucía Paranormal que se baten el cobre por el misterio en Andalucía? Por supuesto, mira, nosotros, que aunque delante de la cámara, como os suelo decir, aparezco yo y aparece Manuel, el grupo es más amplio, ¿vale? Nosotros contamos con Manuel Salvador, que ya lo conocéis todos, es el compañero que aparece siempre conmigo. Él es el editor del programa, y comparte la dirección también conmigo, ¿vale? Él, de hecho, sí, ahora mismo está inmerso en lo que es un corto, está produciendo un corto de terror, no podía ser de otra forma, Y entonces, bueno, la calidad del programa se la debemos en gran parte a él. El otro que no nos aparece en cámara normalmente es Fran Verde, ¿vale? Él es el realizador, ¿vale? De Andalucía Paranormal. Él es el cámara nuestro, ¿vale? Y incluso a veces lo, como yo digo, lo pringamos mucho con los aislamientos. Y de hecho, en esta ocasión, este sábado lo vais a poder ver porque es el que realiza la prueba de aislamiento en la Casa de la Loca. Y, digamos, fuera del grupo SEPA, de Sevilla Paranormal, tenemos a Daniel Casanova, que es un gran amigo del misterio también, y él tiene una escuela de doblaje que se llama Renovatio, aquí en Sevilla, y gracias a él y a su escuela y a los grandes profesionales que tiene, bueno, pues pueden disfrutar de esas narraciones, de esas dramatizaciones que incluimos, ¿no?, en el programa de Andalucía Paranormal. Fantástico, porque además, como te comentaba, un programa de calidad, un programa que se nota además el afán de mostrar esos lugares encantados de todas las provincias de Andalucía, y se nota también el amor que se le tiene al misterio. Por tanto, recuérdanos un poco, Manuel, mañana Onda Luz Televisión Andalucía, canal de la TDT, programa Andalucía Paranormal, recuérdanos la hora. La hora es a las 10:30 de la noche, va después del programa del amigo José Antonio Polinés, de Cañas y Barrios, y el sábado a las 10:30, y después también lo hacemos la redifusión los miércoles a las 12:30, para que no haya podido ver el sábado, que lo pueda ver el miércoles. Y por supuesto la televisión a la carta, que también tiene ya disponible los dos capítulos anteriores, lo pueden ver ya en la televisión a la carta de Andaluz, en la página web. Pues ahí lo tienen, el programa Andalucía Paranormal, de nuestros buenos amigos que se encargan tanto de llevarnos los misterios como de explicarnos el por qué suceden esas cosas en esos sitios, y que de alguna forma en estas últimas semanas están acercándonos un poquito más el misterio. Manuel, muchísimas gracias. Conversamos la próxima semana, que nos presentes un nuevo capítulo y una nueva investigación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosa. Buenas noches. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Tiene la provincia de Sevilla muchos lugares donde lo imposible se manifiesta, donde la realidad supera la ficción y donde se materializan los peores temores del ser humano. Pero en ocasiones el misterio salta donde no podríamos ni imaginarlo. Es el nuevo caso que nos ocupa, en la histórica ciudad romana de Itálica, en Santiponce. Acudimos al lugar llamados por los propios testigos, interesados y personas afines a las instituciones que gobernaban en ese momento dicha localidad. Y nos narraron cómo allí, en la arena, tienen lugar hechos imposibles, materializaciones de otro mundo tan difíciles de explicar como irracionales y, sin embargo, reales. Dos zonas que parecían estar tocadas directamente por el misterio: el circo, donde se batían a muerte los gladiadores, y la zona cercana al cementerio, ubicado dentro del conjunto histórico, artístico, arqueológico. Esas iban a ser nuestra zona de investigación. A la larga, dilatada, apasionante, conmovedora, sangrienta, misteriosa historia de la vieja Hispalis, se halla encadenada la ciudad de Itálica, cuna de emperadores llamados a guiar los designios de la todopoderosa Roma y su imperio. Un lugar, Itálica, que se encuentra en la localidad de Santiponce, a escasos 7 kilómetros de la capital, en la carretera de Extremadura. Fue fundada hacia el año 206 a.C. y despoblada hacia el siglo IV, aunque con el auge comercial de la ciudad de Hispalis y la decadencia del Imperio Romano, no iba a notarse demasiado que Itálica vivía sus peores momentos. Fue Publio Cornelio Escipión, el africano, quien repartió entre sus hombres algunas tierras del valle del río Betis, posteriormente llamado Guadalquivir. Tras la historia sobre el último ejército cartaginés, nos dice que se produjo una gran batalla, la batalla de Ilipa, en la actual Alcalá del Río, y también funda un pequeño asentamiento para sus veteranos, un Visus Civium Romanum, llamándole Itálica, en recuerdo al lugar de procedencia de sus pobladores. Así nació Itálica, tras la Segunda Guerra Púnica, como primera ciudad romana de Hispania. Con el paso del tiempo, la urbe pasaría a ser un asentamiento de legionarios, a ser toda una ciudad de recreo y lujo para los ciudadanos del imperio. Las primeras familias que se asentaron llegaron a constituir una clase aristocrática, dos de ellas, la de los Ulpios y la de los Delios, que darán a Roma en el siglo II a los emperadores o césares Trajano en el año 97 al 117 después de Cristo y Adriano del 117 al 137 después de Cristo, quienes mimaron en extremo a esta elitista urbe hispana. Ello dio como resultado más inmediato un incuestionable poder a las familias más notables de Itálica en la política, la vida pública de Roma. Varios italicenses, que así se llamaban los nacidos en Itálica, entran a formar parte del Senado y llegan a constituir un verdadero centro de poder y decisión en la Roma del siglo II después de Cristo. En ese momento la ciudad pasa y vuelve a cambiar su estatus jurídico y es ahora de condición de municipio a la de colonia. Ello comporta que si antes como municipio disponía de cierta autonomía y leyes propias, al pasar a ser colonia romana, su organización es copia exacta de Roma. El cambio es tan poco común que Adriano se sorprende, según cuenta Aulo Gelio en Noches Áticas, que de sus paisanos, como los Utica, hayan tomado esa decisión. El momento en el que esto se produce hay que situarlo en el mandato de este emperador, toda vez que el hombre de la nueva colonia va a incorporar el gentilicio de Adriano para llamarse Colonia Aelia Augusta Itálica. Adriano parece ser que fue particularmente generoso con sus paisanos. Las excavaciones arqueológicas han proporcionado documentación abundante sobre los donativos de este emperador. Lo más notable es la ampliación de la ciudad por el lado norte, que comprendía la Itálica primitiva, un par de pequeñas colonias junto al río Betis, que se denominan actualmente Cerro de San Antonio o Cerro de los Palacios, y ambos cerros fueron ocupados después por los vecinos de la moderna población de Santiponce, quienes asientan allí desde finales del siglo XVIII. En sus orígenes, la ciudad tiene el carácter de un establecimiento militar, ubicado en las proximidades de Veturia, una región que se extendía entre los cursos inferiores de los ríos Guadiana y Guadalquivir, que ofreció durante algún tiempo un serio peligro a la ocupación romana. Este carácter militar lo mantuvo la ciudad a lo largo de casi toda su existencia, como lo testimonian los documentos de la Legión Séptima Gémina y de una cohorte tercera Galorum, entre otros. También es significativo el hecho de que Itálica pasó algún tiempo de sus respectivas carreras militares varios personajes destacados, como Marco Ulpio Trajano, padre del emperador del mismo nombre, y Cayo Valio Maximiano, general que apacigua la Bética en un momento de peligrosas insurrecciones e invasiones norteafricanas a finales del siglo II. Durante el mandato de Augusto, Itálica se transforma en un municipio, lo que le confiere una prerrogativa para acuñar moneda. Ahora sí, una seca que va a producir monedas de bronce desde el año 15 antes de Cristo, con los retratos de Augusto I y posteriormente nada menos que de Tiberio César. Entre los símbolos empleados en esta seca local abundan los temas militares, posiblemente relacionados con el origen de la ciudad. Adriano mandó construir un nuevo barrio de amplias calles y grandes mansiones, al que llamaron Nova Urbs, la nueva ciudad. Ciudad que solo tuvo actividad durante los siglos II y III. Esta es la parte de la ciudad que el visitante debe ver en la parte excavada de las ruinas y que constituye actualmente el conjunto arqueológico de Itálica. La ciudad vieja, Vetus Urb, se encuentra bajo el casco urbano de la actual ciudad de Santiponce, ya que esta parte de la ciudad es la que más continuidad tuvo, llegando hasta los tiempos de la ocupación musulmana. Si le apetece un paseo por sus calles, cargada de actividad, lujo e historia, podrá contemplar dentro del conjunto arqueológico su otrora bello anfiteatro, hermano menor de aquel coliseo romano, que tanta sangre vio correr en su arena. En este tercero, en capacidad del mundo romano, más de 25.000 espectadores podían aclamar a los gladiadores desplazando y despedazando fieras a otros luchadores e incluso a los cristianos. El Teatro Romano de Itálica fue construido sobre el Cerro de San Antonio. Es la obra civil más antigua. Se empezó a construir a principios del año 30 al 37 de nuestra era, en tiempos de Augusto, enclavado dentro del casco urbano de la ciudad de Santiponce. Su uso se prolongó hasta el siglo III, cuando la decadencia de la ciudad hizo que se quedara en desuso y parte de los terrenos se convirtieron en almacenes y corrales. Tenía una capacidad para 3.000 espectadores y en ella se realizaban diferentes actos teatrales, desde comedias hasta dramas. Es curioso porque también hay un lugar llamado el Traianeum, que es un templo dedicado al emperador Trajano, que fue erigido por su sobrino, el emperador Adriano, y que se encuentra en la plaza de Nova Urb. Tiene una superficie de una hectárea aproximada y se trata de un templo ostosílico, períptero, ubicado sobre un podio en altura. Está construido en un gran recinto cuadrangular, circundado por un pórtico que limita al exterior con un muro compuesto por exedras rectangulares y semicirculares alternas. Las dimensiones de la plaza que albergaba el templo eran de 86 por 56 metros en su interior, escortada nada menos que por 100 columnas de mármol de Eubea, pórticos con exaedras que albergaban esculturas sobre pedestales, estatuas en la explanada, diversas fuentes, un gran templo elevado sobre un podio de 29 por 27 metros y un ara para sacrificio, que inscribía en un edículo rectangular situado frente al templo. Con todo ello, hay que destacar otra gran cantidad de templos, así como las casas patricias, tan evocadoras de aquellos tiempos, como la casa de la Exaedra, por sus termas y su patio. Así también destaca la casa de Neptuno, por sus mosaicos de gran belleza, o la casa de los pájaros, que nos da la bienvenida con su jardín porticado, sus redes y suelos decorados con mosaicos de belleza indescriptible. La casa del planetario, en cuyo pavimento destaca un mosaico con 7 medallones que representan a los 7 astros que dan nombres a los días de la semana. En su centro, Venus, viernes, rodeada de la luna, lunes, de Marte, martes, de Mercurio, miércoles, de Júpiter, jueves, de Saturno, sábado, y del Sol, el domingo. Y así nos marchamos a la casa del pato Rodio, o Casa de las Islas, en Itálica, un infinito crisol de culturas que parece rodearnos de embriagadores vapores y casi 2000 años contemplan a tan magna ciudad. Es Itálica, pero en ella también se producen fenómenos paranormales. Las primeras informaciones que nos llegan del lugar lo hacen a través de Antonio Díaz, persona conocedora de la localidad, que también ha querido participar en esta investigación. Y fue él quien nos indicó que en la zona de la arena se había podido ver en diferentes partes y por diferentes testigos lo que parecía ser una sombra que se pasea por las zonas de acceso y también en la arena. Incluso se han escuchado quejidos y lamentos de la zona baja por donde entraban los gladiadores o sacaban a los muertos o moribundos. En ese marco encontramos a una pareja que, visitando este lugar, Francisco López y su esposa Encarnación Domínguez, relataban cómo, paseando por las galerías bajas, al salir a la parte de afuera observaron cómo había un griterío. Entonces comprobaron que había muchas personas vestidas de época. Creyeron que se trataba de una película o algo, pero al regresar y mirar aquello, ya no estaban, algo que les dejó sin habla. Joaquín Camacho también ha podido ver perfectamente a alguien que se pasea y ha escuchado voces que no provoca nadie. En nuestra investigación estuvimos en todos aquellos lugares, con ordenadores, cámaras de vídeo, cámaras térmicas, sensores, Spirit Box, la Ovilus. En la casa de los pájaros se pudieron captar diferentes secuencias con la Spirit Box, donde sobre todo destacó la palabra pájaro o la palabra ave. En la tabla gladiadora se pudo captar herida pierna. Igualmente, en esa misma tabla de gladiadores, tabula gladiadora, se captó una voz que decía salve domine. así como en la Ovilius palabras como sacerdote, paz, cristianismo, que todo iba muy al hilo de lo que contaban los testigos que ocurrían. En Porta Libitenensis también se llegó a captar el rugido o gruñido de algo en la fosa o en el foso por donde sacaban los cadáveres de los gladiadores. En la zona de la tapia del cementerio, nuevas experiencias insólitas, como las que tuvieron dos compañeros cuando se encontraron con una extraña sombra que parecía avanzar hacia su posición, hacia el lugar donde se encontraban. Así, en este mismo lugar, algo parece que acompañó a los investigadores, algo que en este caso no sabían cómo definir. Otra sombra, perfectamente delineada, era como acertaron a calificar la experiencia que acababan de tener. En todo ello, agradecer siempre la presencia de los investigadores en una investigación, valga la redundancia, que fue exclusivamente otorgada a mi persona, a José Manuel García Bautista, y que iba destinada a investigar para los programas Voces del Misterio y La Noche Más Hermosa. En este caso, para ello se invitó a otro equipo de personas, un repertorio humano que se encargaría de la misma. Como conclusión, es decir que investigar en la emblemática ciudad romana de Itálica, cuna de los únicos emperadores del imperio que no nacieron en la península italiana y que lo hicieron en la península ibérica, es participar de la historia del misterio, hacer historia. Jamás nadie investigó en este lugar, y un equipo con las debidas autorizaciones logró realizar un estudio pormenorizado que trató de captar los hechos que se han podido vivir en su interior y certificar algunos de ellos, tales como las sombras que deambulan por los alrededores del anfiteatro, psicofonías en las salas de gladiadores antes de saltar a la arena, presencias en la zona patricia y cementerio, así como orbes de luz que sorprenden a los testigos ante la falta y la extrañeza de las mismas. Llegó la hora de abandonar Itálica tras esta investigación, con multitud de preguntas sin respuestas, pero sabiendo que tenemos la oportunidad de regresar y resolver un milenario misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Historias absolutamente reales y verificables. No son leyendas, no son relatos. Se trata únicamente de gente como tú que quiso experimentar, pero algo le salió mal. ¿Qué hay más allá de la vida? Cada vez más gente cree en la existencia de algo. Algunos lo llamarán alma, espíritus o espectros. Y los más científicos, información cuántica que permanece tras la muerte. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha tratado de contactar con los que nos dejaron, usando los más diversos rituales y métodos, siendo actualmente el más popular y accesible el tablero Ouija. Creado a final del siglo XIX, pero posiblemente con raíces ancestrales que remontan al menos 3 milenios en la antigua China, la Ouija se ha convertido en todo un fenómeno social. Simple charlatanería para unos, algo muy peligroso, con lo que no se debe jugar para otros. Esta es la lista de aterradoras historias de gente real como tú, con nombre y apellidos, que jugó a la Ouija, pero todo salió mal. Angela Jackson, residente en Kilbarts, en Escocia, fue desde su adolescencia una persona interesada por lo paranormal, debido al que predijo el fallecimiento de su papá, que en ese momento se encontraba totalmente sano, antes de que un cáncer fulminante se lo llevara, aunque nunca pensó que su caso acabaría más tarde, durante 2014, en la prensa. Toda su vida transcurrió con normalidad, hasta que en una especie de espectáculo paranormal, la psíquica que lo conducía se acercó a ella de entre todos los espectadores y en voz alta le dijo: tu papá te pide que jamás uses la Ouija. Tiempo después, en una reunión en casa de sus vecinos y sin hacer caso de las advertencias, Ángela aceptó participar en una sesión espiritista mediante la Ouija. Pronto, el espíritu contactado manifestó querer hablar tan solo con ella y, preguntado qué quería decirle, respondió un escueto: vas a morir, perra. Según Ángela y sus vecinos, el vaso usado como marcador terminó volando hasta estrellarse contra la pared, momento en el que, muy alterados, los vecinos pusieron punto y final a aquella sesión y se deshicieron de todo el material. Un tiempo más tarde, una pesadilla recurrente llenó de miedo cada una de sus noches. Era atacada brutalmente por un hombre con un martillo. Ya en 2008, un día como otro cualquiera, salió de su casa para ir a visitar a su hijo. Cuando, al cerrar la puerta tras ella, sintió una presencia a su espalda. Se giró a tiempo para distinguir una silueta masculina que le dijo: vas a morir, perra, justo antes de escuchar el crujido de su cráneo al ser golpeada con un martillo. Ángela logró resistir varios martillazos antes de llegar a la misma puerta exterior y lanzarse a la calle, donde quedó derrumbada en un charco de sangre mientras los peatones la socorrían. Pese a las fracturas de cráneo, logró salvar la vida por la rápida atención médica recibida. La policía jamás logró encontrar a su atacante y su historia trascendió a los medios recientemente, en donde ella misma dice que la Ouija es algo demasiado peligroso y advierte que nadie juegue con eso, porque nunca sabréis qué os está esperando al otro lado. Otro caso que saltó a los medios este 2014 fue el de tres jóvenes, Alexandra y Sergio Huerta, hermanos, y su primo Fernando Cuevas, mexicano-estadounidenses, quienes practicaron una sesión de tabla Ouija en San Juan Tlacotenco, pequeña localidad al sur de México DF, usando sustancias alucinógenas para vivir un viaje chamánico al mundo de los espíritus para contactar con los papás fallecidos de los primeros. Rápidamente todo se torció. Alexandra comenzó a emitir extraños gruñidos, risas demenciales y voces de vamos a morir. Pronto la siguieron los chicos, con visión doble, sordera y alucinaciones diversas. Sus familiares con rapidez requirieron ayuda en una iglesia cercana, pero al ser denegada, llamaron a los servicios de emergencia, siendo trasladados en un estado de demencia absoluta al hospital, donde poco a poco regresaron a la normalidad, afirmando que jamás volverían a acercarse a una tabla Ouija el resto de sus vidas. Corría el otoño de 1929, cuando dos mujeres pertenecientes a la tribu india Seneca estaban sentadas una frente a la otra con un tablero Ouija entre ellas en la reserva Cattaraugus en el estado de Nueva York. A un lado, Lila Jimerson, de 36 años, al otro Nancy Bowen, de 66, que buscaba con desesperación el contactar con su recientemente fallecido esposo. Había sido una muerte inesperada y sorpresiva que dejó a Nancy llena de interrogantes a los que quería dar respuesta. Pronto, los huesos que usaban como marcador comenzaron a deslizarse por el tablero diciendo ser Charlie Bowen, y un mensaje comenzó a repetirse: me mataron, me mataron, me mataron. ¿Quién lo hizo?, preguntaron las mujeres. Clotilde, fue la respuesta, a la vez que añadía una dirección. No había pasado ni medio año cuando Clotilde Marchand, de 53 años, la esposa de un reputado escultor, abría la puerta de su casa. Un brazo la sujetó desde detrás, a la vez que la otra mano le introducía un pañuelo empapado en cloroformo hasta la garganta, mientras la empujaba del interior. Clotilde se desvaneció sin opción a gritar, a la vez que la puerta de su casa se cerraba. Nancy Bowen, de pie ante ella, abrió su bolso y sacó un martillo. Nadie fue condenado por el asesinato, ni siquiera Nancy, considerando el jurado que un influjo demasiado poderoso la había conducido a tan horrible crimen. Por raro que pueda parecer, hay gente que practica sesiones Ouija en familia. Fue el caso en 2001 de Carol Sewell Baker, quien junto a su hija, Tammy Roach, y dos de sus nietos, de 10 y 15 años, practicaron, como era habitual en ellos, una sesión espiritista con un tablero Ouija en su residencia de Nuevo México. Todo aparentaba la misma normalidad de siempre, pero cambió cuando el marido de Tammy y padre de los pequeños, Brian Roach, regresó a la casa tras el trabajo, interrumpiendo la sesión. Carol entró en un extraño trance y no contestó al saludo de Brian. Sus ojos, clavados en el tablero, indicaban que algo no iba bien. Pasaron unos segundos eternos antes de que la mujer reaccionara y, de manera calmada, se levantó mientras Brian se acercaba para asistirla. Seguramente solo notó un fuerte golpe en el pecho mientras escuchaba a su suegra decir: "Dios me lo ordenó y debías morir". La hija y los nietos contemplaron horrorizados cómo su esposo y padre caía con el corazón seccionado en dos partes. La abuela ordenó a Tammy y a los chicos montar en el coche familiar, emprendiendo la huida de la escena sin hacer caso a sus ruegos. Pero la furia asesina de la abuela no se detuvo ahí, y en determinado momento expresó que los chicos también debían morir, y estrelló el auto contra unas señales con el objetivo de matarlos. Por suerte, todos resultaron ilesos excepto ella, quien con los dos tobillos rotos saltó por la ventanilla con el objetivo de arrastrar a sus nietos hasta el tráfico. Sin lograrlo y herida, arrancó sus ropas antes de emprender una salvaje huida en la noche por el bosque. Decenas de agentes con perros la persiguieron hasta darle caza. Carol fue absuelta de los cargos de asesinato en primer grado consumado y tres tentativas. El jurado valoró su impecable historial de abuela absolutamente normal y consideró que los hechos se produjeron en un estado totalmente ajeno a su voluntad. Si existe un caso espeluznante en cuanto a la Ouija en el mundo iberoamericano, es sin duda el de Estefanía Gutiérrez, una joven madrileña que una mañana de 1990 practicó una sesión espiritista Ouija durante el descanso de las clases en su instituto del barrio de Vallecas, ya que una de sus compañeras quería contactar con su novio recientemente fallecido en accidente de motocicleta. En el transcurso de la sesión, una de las profesoras la sorprendió, poniendo fin a la misma, tirando la tabla al suelo y rompiendo el vaso que usaban de marcador. Según declararon, una especie de humo blanco surgió de la nada y se introdujo por las fosas nasales de Estefanía en ese momento. Y desde ese instante, todo fue terriblemente mal. Estefanía comenzó a tener fuertes convulsiones, estados alterados de conciencia. Parecía dotada de una fuerza sobrehumana, hablaba con voz ronca y varonil, y veía huesudas figuras que le pedían que las acompañara. Los siguientes 6 meses, Estefanía vivió entre constantes visitas a todos los médicos posibles, sin que nadie encontrara causa alguna para sus males. Hasta que un día fue trasladada en un estado lamentable al Hospital Gregorio Marañón en Madrid, en donde falleció, considerando los médicos, el doctor Cabeza y el doctor Arroyo, su muerte como súbita e inexplicable. Pero la pesadilla no acabó ahí. De inmediato, en el domicilio familiar, comenzaron a sucederse fenómenos paranormales. Sombras que vagaban por la casa, puertas y armarios que se abrían y cerraban con violencia, objetos que salían volando hasta estrellarse contra la pared, crucifijos y cuadros que giraban con fuerza, fotografías que ardían sin afectar al marco. La situación era tan insostenible que una noche, en plena ola de efectos paranormales, la familia llamó a la policía, que se personó en la casa. Un total de 6 agentes, comandados por el inspector Merry, fueron testigos del horror, causando que 4 abandonaran el lugar totalmente aterrorizados. Y siendo reportados los sucesos paranormales que se sucedían en un informe policial oficial. Los padres y hermanos de Estefanía se vieron forzados por la insostenible situación a abandonar la casa, y solo entonces los hechos fueron perdiendo intensidad. La vida perdida de una joven, el terror de una familia y un informe oficial de lo que allí se vivía, todo con un mismo origen: la ruptura brusca del ritual. Sean ciertos estos contactos con el más allá o no, nuestro cerebro, a pesar de ser una máquina asombrosa, es altamente sugestionable. Y cualquier tontería puede hacer que todo salte por los aires dentro de nuestra cabeza. Sea de la forma que fuere, se sea creyente o no, el tablero Ouija parece una forma demasiado peligrosa como para pasar un rato de entretenimiento. Recuerda, si decides hacerlo, quizás ya nada vuelva a ser como antes. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.